¿Está la gente de Madorrán al aire? ¿Puede ser? Buenas noches. Aquí estamos, buenas noches. Aquí está, ¿con quién hablo? Hablo con los dos, Ramiro. A ver, voy a contar un poquito. Ramiro Aguayo y Jorge Dreschler. Exactamente, aquí está. Hola. ¿Están los dos juntos al mismo tiempo? Al mismo tiempo. Es el sueño de Jime. Ay, por Dios, por Dios. Ramiro, ¿vos sabés quién soy yo? Jimena, ¿cómo no voy a saber quién sos vos? ¿Qué haces, Rami? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Queda en una interna que nadie se entera. No, acá no. Bueno, no voy a develar la interna. Simplemente voy a decir... ¿Vos sabés quién soy yo? Simplemente voy a decir esto. Café Müller y El Brío, que es donde se va a presentar este fixture, esta programación compartida, son teatros hermanos, digamos. Ya contaré más adelante en el programa esta anécdota. Pero bueno, son teatros hermanos, exactamente. Sí, teatros hermanos. Así que bueno, quería que me cuenten un poco. Bueno, también la conocemos a Lucía Di Salvo y su fecha 5, que claro, han estado aquí en el programa. Cuéntenme cómo es esto de compartir programación alrededor de la temática del fútbol, cómo es organizar un ciclo en conjunto en ese hermoso y bello teatro que es El Brío. Bueno, le voy a dar la palabra acá a la mente creadora de todo esto, que es Jorge. Ok. Hola. Hola, Jorge. Hola, Jorge. Que no es el uruguayo, por cierto. ¡Ay! No te queríamos preguntar. Y pasa todo el tiempo. Bueno, hola, superemos hola. Esta parte. Bueno, está bueno. Tenemos un evento que lo llamamos el Fixture, donde se presentan dos obras. Una de ellas la escribí y dirijo, Madorrán, y la otra es de teatro, actúa Ramiro. Y la otra es Fecha 5, con Ide Martina Hogan, que está buenísima y es de danza. Ide Lucía Di Salvo. Ide Lucía Di Salvo, tal cual, okay. La directora. Sí. No dejemos afuera a Lucía, que se pone como loca. Se pone como loca porque además ella es tan protagonista siempre de todo. Se hace la que no, pero sí. Sí, siempre está. Bueno, cuéntenos un poco cómo es esta relación entre fútbol y teatro. Bueno, esa es una pregunta, porque viste que siempre en los partidos de fútbol hablan de que los jugadores hacen mucho teatro. Ajá. Bueno, acá vos decís porque mariconean, que se tiran y eso decís. Claro, claro, tal cual, por ejemplo. Y acá es, bueno, una búsqueda quizás así, entre fútbol y teatro. Uh-huh. A mí lo que me gusta de los dos trabajos en conjunto también es que son dos espectáculos que abordan desde una mirada muy particular sobre el fenómeno del fútbol. Sobre todo acá en Argentina, son todos como sobre el fútbol en Argentina, más que... Que el fútbol en general, decís. Sí, digamos, a partir de ahí. Pero desde un enfoque muy particular los dos. Uh-huh. Okay. ¿Y cómo es, Ramiro, interpretar esta obra? ¿Cómo es ponerse en la piel de fútbol y teatro y esto y este personaje que haces en esta ficción? En la piel de un árbitro, en principio, que es como lo más complicado. Ajá. Que siempre es el que pobre lleva todas las de perder, ¿no es cierto? El que recibe todos los insultos. Exacto. No gana nunca el árbitro. Nunca. Un poco es complicado es tratar de entender esa figura, esa relación que tiene con el fútbol. Es bastante particular porque uno podría pensar hasta que un árbitro es un futbolista frustrado en algún punto. Y también esa relación de amor que tiene un poco con lo que es la ley, claro. La ley del juego, ¿no? Claro. Todos estos temas se tocan un poco en Madorrán, que, bueno, yo no sé si ustedes están al tanto de quién es la figura de Fabián Hugo Madorrán. Eso queríamos saber, Ramiro, ¿cómo estás? Hola, Carla, te quería preguntar exactamente eso, ¿cómo podés recuperar un poco la historia de este árbitro? Que, bueno, es histórico, pero... Digamos, yo por lo pronto me enteré a partir de esta obra. Sí, es basado en una historia real, exactamente. Uh-huh. Bueno, Fabián Madorrán fue un árbitro de primera división, un árbitro internacional, bastante, ¿cómo decirlo? Polémico, muy mediático, de la escuela Castrilli, podríamos decir. Ajá, ¿de qué época estamos hablando, Ramiro? Él es un árbitro que brilló en los 90, okay. 2000. Okay. Es un árbitro que fue expulsado en el año 2003 del referato. Y, bueno, en 2004 sucede... Bueno, lo voy a decir porque acá el director me dice que me calle, pero no puedo callarme esto. Dígalo. En 2004 se suicida. Uh-huh. Y, bueno, nada, es una historia trágica y tremenda que tiene que ver... más que nada con cuánto entrega uno en su profesión, digamos, o hasta qué punto tu profesión empieza a ser todo tu universo, y cuando eso no está, ¿qué sucede también? Claro, sobre todo ante una humillación, alguna situación así como descalificadora, ¿no?, por parte del medio. Sí, porque nada, fue una suspensión, digamos, o lo echan de una manera bastante polémica. No queda muy claro bien por qué. Era un árbitro que estaba en plena vigencia, no es que, o sea, tuvo varios partidos muy polémicos, varias decisiones muy polémicas, y se expuso demasiado porque le gustaba también demasiado un poco, claro, lo mediático. Le gustaba el espectáculo al hombre. Le gustaba el espectáculo, exactamente. Bueno, también ahí hay intereses de otros tipos que, bueno, no vamos a abordar ahora porque el tiempo es tirano. Pero, sí. Bien, me interesa que las dos obras, tanto Fecha 5 como Madorrán, están basadas como en personas reales del fútbol, porque Fecha 5 es una danza sobre un relato de fútbol de Víctor Hugo Morales. O sea que, sí, que ahí hay... De un partidazo increíble entre Independiente y Boca, ¿no es cierto? Exactamente. Sí, ok. Un partido que todo hincha de Independiente o de Boca recuerda perfectamente. Bueno, contanos entonces qué días van a estar, dónde, cómo hacemos para ir los espectadores. Bueno, el fixture está los viernes, está todos los viernes hasta mayo. Ah, un montón, estamos marzo, ¿cuándo arrancan? El 4. Un par de meses. Abril y mayo en el Teatro el Brío, en Álvarez Thomas, 1582. ¿Y cómo reservamos? Se reserva por alternativa teatral, se busca cualquiera de las obras o directamente el fixture, y ahí puedes reservar, se indica cómo, todo bien. Okay, se puede reservar por separado cada obra, o puedes reservar también el combo de las dos obras, que es lo que recomendamos. Ok, sí, recomendemos eso, no demos la opción, démosla directamente. Sí, la orden. Y en las reservas ponen prendas urbanas. Les hacemos un 2x1. Perfecto, bueno, genial. Entonces ahí atentos oyentes para ver este fixture en el Teatro del Brío a partir del 4 de abril hasta el 20 de mayo. También. ¿Cómo? Que hay unas cervezas también, si quieren tomar una cerveza, está lindo. Sí, bueno, el Brío es un espacio muy encantador donde se van a sentir súper bienvenidos. Bueno, los despido y me muero de ganas de ir a verlo, así que pronto nos estaremos viendo por ahí, por el Brío. Esperando. Dale, bueno, un beso grande, Rami, un beso. Un beso para todos ahí. Hasta luego, chao.